Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 10 de diciembre, en el que hoy nos vamos a fijar en los frutos de un taller online de mayores que puede verse ya desde hoy en el mercado de abastos. Y es que desde este jueves ha quedado inaugurado, como decimos, en el mercado de abastos de Ubrique, un árbol de Navidad de algo más de 3 metros, cuyos adornos han sido elaborados a través de un taller navideño online para mayores impulsado por la Delegación Municipal del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique. En total, más de 2 centenares de manualidades confeccionadas por unos 40 mayores, muchos de los cuales han estado presentes en el acto inaugural de esta mañana. Pues en primer lugar damos las gracias a vosotros y a los mayores, el pedazo de trabajo que han realizado durante este periodo de tiempo, que no ha sido en una semana, lleva un proceso de casi 2 meses que hemos estado preparando la actividad, y ha tenido una recompensa, como habéis podido ver todos, de la maravilla que han creado los mayores. Ya te digo, no solamente el trabajo, sino la ilusión que le han puesto. Que vea que en Ubrique los artesanos, se nota que tenemos una mano buena de artesanos y artesanas, y que además ellos pues le hemos dado no solamente la manualidad, que hagan la actividad, sino también para sentirse realizados, sentirse que ellos también pueden crear algo bonito, como en este caso, y en estos tiempos tan malos que estamos viviendo, esa ilusión. Nosotros estamos muy contentos con la actividad que ellos han hecho, y dicho el fruto de lo que tenemos aquí detrás ahora mismo, que es una maravilla. No hay nada que podamos decir que sea feo, porque más que la ímpetu que le han puesto, y esa pues tiene un agradecimiento total por parte de todo el equipo de mi equipo en este caso de gobierno y de la concejalía, que nos hemos intentado volcar con ellos para que también ellos cambien un poquito este sí, vamos a decir, por la situación en la que, como he dicho, nos encontramos, y que ellos han guardado el secreto de que no podían comentar nada, y bien que lo han guardado aquí. Así que yo agradezco a los mayores todo el trabajo realizado, y tanto a Sonia Herrera, que también se ha implicado muchísimo, que es la técnico del mayor, como Milagro Chacón, Lidia Pérez, Patricia Godoy, Juan de Gazules, que también nos ha ayudado, pues, y a las mayores que también montaron, en este caso fueron Lupe y María, pues ayudarnos a montar el árbol, que tuvo un buen ratito para montarlo. Así que gracias por haber venido a acompañarnos a todos los mayores, y deseo que los ubriqueños pasen por aquí y vean la magnífica obra que han hecho nuestros mayores en este tiempo de tan difícil, y que le han dado color a este mercado abasto, y espero que os guste y que lo visitéis, y que el año que viene, si Dios quiere, lo hagamos de otra manera. Ahora hemos tenido que hacerlo por online, lo hemos hecho online, hemos grabado y le hemos mandado a ellos los vídeos para que ellos lo hagan desde casa, todo porque no había movilidad ni se podíamos reunir, y esta es la alternativa que hemos encontrado, y yo creo que ha sido un buen fruto lo que hemos obtenido. Así que muchas gracias a todos por haber venido, y que disfrutemos este día tan bonito, y ya les digo, por lo menos que le demos un toque de color a estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos. Podíamos escuchar a la delegada municipal del Mayor, Remedios Trujillo, que ha agradecido la ilusión y las ganas mostradas de nuevo por los mayores para llevar a cabo las manualidades y el montaje del propio árbol, en una labor desarrollada durante los últimos 2 meses que contribuye a engalanar el mercado con ambiente navideño y fomentar las compras en sus distintos puestos. La técnica municipal del Mayor también, Sonia Herrera, destacaba todo el trabajo realizado desde sus propias casas a través del material aportado por el ayuntamiento. Deciros que ha sido un poco complicado, la verdad, la labor de preparar el taller navideño, pero bueno, yo creo que con ganas y con motivación todo es posible. Así que bueno, pues decidimos comprar todos los materiales, meterlos en sus bolsitas a cada uno, tenemos además un grupo de difusión de más de 150 mayores, ¿no? Y por ahí mismo les dijimos que quién quería colaborar en el taller navideño. Es verdad que siempre todos los mayores quieren participar en todo, pero bueno, es verdad que al ser en este caso con lana y con pintura, no todos sabían, ¿no? Pero bueno, otros también han colaborado haciendo cosas de reciclaje. Y bueno, pues les hemos dado todo el material, hemos hecho unos tutoriales y ellos han ido viniendo poco a poco también al ayuntamiento para recoger todo el material. Yo les iba mandando los vídeos, le hemos dado fotos, un poco de todo, y cuando han ido terminando, pues nos han traído todas las cosas terminadas, ¿no? Y bueno, y aquí al final yo creo que está el trabajo de todos ellos. Yo creo que es una satisfacción para ellos y para nosotros, en este caso para la delegación, porque como todos sabemos que los mayores son los más vulnerables, ha sido muy complicado, pero es eso, las ganas que ellos tenían. Y cada día que han venido además a traerme cualquier cosa de las que habían hecho, siempre me decían gracias por hacernos esto un poco más agradable de lo que está haciendo, ¿no? Porque es verdad que algunos hasta están emocionados, han llorado. Es que ha sido complicado para ellos, pero yo creo eso. Muchas mañanas yo nada más que le mandaba un audio para darle los buenos días, para decirle que podían, que vamos a salir de esta. Y bueno, pues eso también te lo agradecen ellos un montón. Y creo que hoy se ve en las caras de ellos, de la satisfacción, de lo felices que están y que se sienten orgullosos de hacer algo. Claro, y además para el pueblo, ¿no? Así que bueno, esperemos que todas las Navidades todo el mundo pueda venir y verlo. Gracias. Y bueno, y gracias a mi jefa por confiar en mí. Y bueno, y que además que sepáis todos los mayores que tenemos preparados muchísimos talleres para el año que viene. Han participado más o menos unas 40 personas, ¿vale? Pero porque ya no teníamos ni más material, porque es que ellos quieren participar absolutamente todos. Pero bueno, normalmente suelen participar entre 40 y 50 en casi todos los talleres que hacemos. Así que en este caso es verdad que han sido 40 personas, eran menos, porque en un principio se apuntaron menos personas, pero conforme iban ellos viendo entre ellos que esto estaba gustando y la ilusión que, como hemos dicho, había que dar una ilusión al pueblo de decir, mira lo que hemos hecho los mayores, pues han ido aumentando, ellos mismos iban comunicándose unos a otros y al final han sido más de 40 mayores los que en este caso han participado y 200, por lo menos 200 motivos navideños. Hoy en el espacio Cosa de Todos, en Radio Ubrique, turno de intervención para el equipo municipal de gobierno. Entre otros temas, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha confirmado que la recepción de los Reyes Magos a los niños y niñas en Ubrique se realizará en función a las zonas de influencia de cada uno de los 6 colegios de nuestra localidad. Según explicó, en torno a esta iniciativa que, recordemos, sustituirá este año a la tradicional cabalgata de Reyes, en estos momentos solo resta la elección de los 3 reyes que encarnarán a sus majestades en cada centro educativo, para lo cual se desea reconocer la labor durante esta pandemia de colectivos y entidades como la Policía Local, Guardia Civil, Ejército, Bomberos, el Centro de Salud Básica, las Hermandades, las Auxiliares de Hogar o el Proyecto Solidario del Sector de la Piel, entre otros. Pues cómo hacemos para que todo el mundo tenga su oportunidad de estar con los Reyes Magos, y todo el mundo, nos referimos especialmente a los niños y niñas de Ubrique, y que puedan pues tener en su recuerdo, ¿no?, esta celebración. Y ya lo anunciamos, lo tenemos claro, que vamos a irnos a los 6 centros educativos que tenemos de infantil y primaria, y lo que vamos a hacer es pues tener a los 3 Reyes Magos en cada uno de los centros para dividir, ¿no?, lo que es la población de nuestros niños y niñas a lo largo de todas las zonas de influencia de los centros educativos, pues para evitar las aglomeraciones. Hay que considerar que, y lo hemos visto fuera de otros puntos, ¿no?, el alumbrado navideño de Ubrique pues no ha supuesto, porque no tenemos un punto único en el que nos demos por tradición un encuentro para recibir el tradicional, ¿no?, alumbrado de Navidad, sino que se iluminan todas las calles, y bueno, y cada uno lo ve pues en el sitio que entienda. Y esto, el problema de los Reyes es que sí concentra de una manera clara, hago lo que haga, si no intentamos evitarlo, ¿no?, al máximo, pues sí concentraría